sigue, sigue bailando. Eleva, elevame a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella sé que yo tiemble y que sude, que sude, que sude bailando. Eleva, elevame a las nubes. Ella me vuelve loco bailando. Ella sé que yo tiemble y que sude, que sude, que sude. Buena música.